Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Senator Barack Obama's expected to win enough delegates. Se prevé que el senador Barack Obama obtendrá suficientes delegados en las primarias que se celebran hoy en Kentucky y Oregon para asegurarse la mayoría de los delegados de las primarias y los comités electorales. Pero aún así, Obama no alcanzaría el número de delegados necesarios para ganar rotundamente la candidatura del Partido Demócrata. El lunes, el senador habló en un acto electoral en Billings, Montana. Barack Obama dijo: Todos están sorprendidos de que esté parado aquí. Nadie creyó. Nosotros sí. Se los agradezco, pero seamos sinceros. Nadie creyó que un hombre negro de 46 años, llamado Barack Obama, se convertiría en el candidato del Partido Demócrata. Obama's campaign is denying reports. La campaña de Obama está negando los informes de que declarará la victoria esta noche en un acto electoral en Iowa. Durante su campaña en Maysville, Kentucky, la senadora Hillary Clinton dijo que la contienda por la candidatura aún no ha terminado. Hillary Clinton dijo: We have a very close contest. Es una contienda muy reñida, los votos, los delegados, y esto recién comienza. Ninguno de nosotros tendremos el número de delegados necesarios para obtener la candidatura. Aunque según entiendo, mi rival y sus seguidores asegurarán eso. El hecho es que debemos incluir a Michigan y Florida. Barack Obama continues to pick up. Barack Obama sigue obteniendo el apoyo de personas clave. El lunes recibió el apoyo de otros 5 superdelegados, entre quienes se encontraba el senador Robert Byrd de Virginia Occidental, el miembro más antiguo del Senado estadounidense. Meanwhile, the Huffington Post reports one of Hillary Clinton's. Mientras tanto, el Huffington Post informa que uno de los principales recaudadores de fondos de Hillary Clinton recientemente le ofreció $1,000,000 a la organización Young Democrats of America, Jóvenes Demócratas de Estados Unidos, y presionó a los 2 superdelegados del grupo que aún no han dado su apoyo a ningún candidato para que apoyen a Clinton. El multimillonario magnate del entretenimiento, Haim Saban, presuntamente hizo esta oferta durante una llamada al presidente del grupo, David Hart. Esta organización rechazó la oferta de Saban, quien no negó haber hablado con los miembros de Young Democrats of America, pero asegura que el informe del Huffington Post no es cierto. En materia militar, el Pentágono anunció los próximos despliegues de más de 42.000 soldados, entre ellos 25.000 soldados del ejército en servicio que serán transferidos a Irak. Estos nuevos despliegues permitirán que Estados Unidos mantenga una presencia de 140.000 soldados en Irak hasta fin de año. Mientras tanto, en Bagdad, soldados iraquíes respaldados por Estados Unidos hicieron una incursión en el bastión chiita de Sadr City en un intento por arrebatarle el control del área a los seguidores de Muqtada al-Sadr. Esta operación tuvo lugar una semana después de que Sadr y el gobierno iraquí firmaron un acuerdo para poner fin a semanas de enfrentamientos. La Federación Internacional de Periodistas está exigiendo una investigación exhaustiva sobre el bombardeo estadounidense del año 2003 contra el Hotel Palestina en Bagdad, que causó la muerte de 2 periodistas extranjeros, el camarógrafo español José Couso de Telecinco y el camarógrafo de Reuters, nacido en Ucrania, Taras Protsyuk. Este grupo de defensa de los derechos de los trabajadores de los medios pidió que se iniciara la investigación luego de que la ex sargento del ejército, Adrienne King, le dijo a Democracy Now! Que vio que el Hotel Palestina figuraba en una lista de blancos. En ese entonces, King trabajaba para la inteligencia militar. Según dijo, ella sabía que había periodistas en el hotel porque habitualmente interceptaba sus llamadas telefónicas. La sargento Adrienne King dijo: And I remember that specifically because... En una oportunidad, escuchamos a los periodistas que se quedaban en el Hotel Palestina, y lo recuerdo concretamente porque durante el periodo previo a la operación Impacto y Terror, con la que muchas personas de mi unidad estaban inquietamente entusiasmadas. Nos entregaron una lista de posibles blancos en Bagdad y el Hotel Palestina era uno de esos posibles blancos. Aidan White, de la Federación Internacional de Periodistas, dijo: "Esta última información aumenta nuestra preocupación de que este ataque no se haya investigado e informado como era debido para encubrir la realidad de que Estados Unidos imprudentemente estaba poniendo en peligro la vida de los trabajadores de los medios". El exfuncionario del Pentágono, Douglas Feith, admitió el lunes que el gobierno de Bush cometió errores en el periodo previo a la guerra de Irak, pero dijo que la decisión de invadir estaba justificada. Feith, quien trabajó como subsecretario de Defensa para las políticas, afirmó que Saddam Hussein representaba una amenaza para la región, aunque no tenía armas de destrucción masiva. Douglas Feith dijo: "Y si bien fue un terrible error que el gobierno confiara en la información incorrecta sobre las armas de destrucción masiva y fue catastrófico para nuestra credibilidad, fue ante todo un verdadero error y no una mentira. Pero dejando de lado ese error, lo que encontramos en Irak fue una grave amenaza de armas de destrucción masiva. A pesar de que Saddam había decidido no mantener las reservas, se había colocado en una posición en la que podía haber regenerado esas reservas en menos de 3 a 5 semanas. The UN's Children Agency, UNICEF, is warning 6 million. El organismo de la ONU para los niños, UNICEF, advierte que 6 millones de niños en Etiopía podrían sufrir desnutrición severa. Paulette Jones, del Programa Mundial de Alimentos, dijo que una suma de factores había provocado esta terrible situación. Jones dijo: "Tuvimos sequías, una temporada de lluvias muy escasa, y por supuesto, los precios del alimento en todo el mundo son muy elevados". UNICEF afirmó que más de 60.000 niños en 2 regiones de Etiopía necesitan alimentación especializada de inmediato para sobrevivir. En China, un hombre de 31 años fue rescatado el lunes, luego de haber estado atrapado durante casi 179 horas tras el devastador terremoto de la semana pasada. Ma Yuanjiang fue sacado entre los escombros de una planta energética en una operación de rescate que duró 30 horas. La cifra oficial de muertos del terremoto ahora supera los 40.000. Los funcionarios chinos dicen que 245.000 personas resultaron heridas y que otras 32.000 aún están desaparecidas. La junta militar en Birmania acordó dejar que otras naciones del sudeste asiático ayuden a coordinar el envío de ayuda para las víctimas del ciclón, pero funcionarios birmanos dijeron que los grupos de ayuda no tendrán acceso irrestricto al país. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tiene programado visitar Birmania el miércoles para exhortar a la junta militar a que permita más ayuda extranjera para socorrer a los sobrevivientes del ciclón. Hoy comenzó un luto de 3 días. En noticias de América Latina, el gobierno venezolano está acusando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de violar su espacio aéreo al volar un avión de la Armada sobre una isla venezolana el sábado. Un oficial militar estadounidense dijo que el S-3 Viking de la Armada quizá haya cruzado accidentalmente el espacio aéreo venezolano. Funcionarios venezolanos dijeron que el avión de la Armada prácticamente sobrevoló la isla de La Horchilla, donde Venezuela tiene una base militar. Mientras tanto, Cuba está acusando al máximo diplomático estadounidense en La Habana de enviar fondos de un grupo de exiliados anticastrista en Miami a figuras de la oposición en la isla. Se informó que el dinero provenía de Santiago Álvarez, quien fue procesado en Estados Unidos por conspirar para reunir armas de tipo militar para derrocar al gobierno cubano. Álvarez actualmente cumple una condena de 10 meses en prisión por negarse a declarar contra Luis Posada Carriles, quien realizó un atentado con bomba en un avión. La funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores cubano, Josefina Vidal Ferreira, afirmó que los pagos en efectivo revelan una vinculación directa entre disidentes en Cuba y terroristas en Miami. Josefina Vidal Ferreira dijo: "El gobierno cubano siempre ha condenado por ilegal la utilización de fondos federales para promover la subversión interna en Cuba y la implicación directa de la sección de intereses de Estados Unidos en su distribución a los mercenarios. Pero lo que resulta doblemente indignante y escandaloso es que diplomáticos de Estados Unidos en La Habana sirvan de emisarios y enlace entre un terrorista y mercenarios en Cuba. In Waterloo, Iowa, hundreds of people marched on... En Waterloo, Iowa, cientos de personas marcharon el domingo para protestar contra la redada de inmigración de la semana pasada en la planta de envasado de carne Kosher Agriprocessors. Agentes de inmigración detuvieron a casi 400 trabajadores inmigrantes en lo que fue calificado como la mayor redada de inmigración en la historia de Estados Unidos. La redada tuvo como consecuencia que más del 10% de la localidad de Pottsville, Iowa, fuera encerrada. Un día después de la redada, la mitad de los 600 estudiantes del sistema escolar estuvo ausente, entre ellos un 90% de los niños latinos, debido a que sus padres estaban arrestados u ocultándose. Muchos de los trabajadores fueron detenidos en establecimientos normalmente utilizados para exponer ganado. No se presentaron cargos contra los propietarios de la planta de envasado de carne Agriprocessors. En otra noticia de inmigración, el periódico Rio Grande Guardian informa que funcionarios de emergencia en Texas desarrollaron nuevos planes de evacuación durante la temporada de huracanes que podrían impedir que inmigrantes indocumentados escapen de estos. Según el periódico, autobuses escolares serán utilizados para ayudar a evacuar a residentes locales durante un huracán. No obstante, antes de subir a bordo, todos los pasajeros serán revisados por agentes de la patrulla fronteriza. Quien no sea ciudadano o residente legal no podrá subir al autobús de evacuación, sino que será detenido en un establecimiento cercano de la patrulla fronteriza que se afirma que está construido para resistir huracanes. En Filadelfia, cuatro policías de la ciudad fueron despedidos y otros cuatro fueron degradados o suspendidos luego de que fueron filmados mientras golpeaban a tres afroestadounidenses desarmados. El 5 de mayo, 18 policías rodearon a un automóvil en el norte de Filadelfia. El helicóptero de un canal de noticias local filmó a los policías mientras sacaban a las víctimas del automóvil por la fuerza, mientras las pateaban y les daban puñetazos en el suelo. La golpiza ocurrió luego de que un policía murió de un disparo cuando perseguía a tres sospechosos de robo, dos de los cuales fueron capturados más tarde. Y el New York Post despidió a un periodista de nacionalidad jamaiquina luego de que entabló una demanda contra el Departamento de Policía de Nueva York por discriminación racial. Leonardo Blair demandó al Departamento de Policía luego de que dos policías lo detuvieron y lo registraron cerca de su casa en el Bronx, poco después de que estacionó su auto en la calle. Blair presentó la demanda el mismo día que el New York Post publicó un editorial en defensa de la política de detener y revisar del Departamento de Policía. Durante los primeros tres meses del año, la policía de Nueva York detuvo y registró a un número histórico de 145 mil personas. La mayoría eran afroestadounidenses y latinos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.